Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este jueves 8 de enero. Estos son los titulares de las noticias. Rusia y Ucrania se reúnen con la Unión Europea. Ataques y negociaciones en Oriente Medio. Las FARC piden garantías para liberar a los rehenes. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, denuncian internacionalmente la criminalización de las protestas en Perú. Piden que la ONU sea mediadora para canjes de más rehenes en Colombia. Surgen ataques contra la comunidad judía en países europeos por la crisis de Gaza. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Ricardo Cuadras. Muy buenos días. En Moscú este jueves se reunieron altos funcionarios estatales de Ucrania y Rusia para hablar de la crisis del gas. No se informó del contenido de las conversaciones. Este mismo jueves, los representantes de las empresas estatales Gazprom de Rusia y Naftogaz de Ucrania viajan a Bruselas para reunirse con funcionarios de la Unión Europea. Se espera que se firme un acuerdo sobre el envío de observadores de la Unión que deberán vigilar el paso del gas ruso a Europa a través de gasoductos ucranianos. Los gobiernos de Moscú y Kiev se culpan mutuamente del conflicto. Desde ayer miércoles, Europa no recibe gas ruso a través de Ucrania. En consecuencia, en países como Bosnia, Serbia y Bulgaria hay racionamiento de combustible y muchas escuelas e industrias se encuentran temporalmente cerrados. Este jueves temprano, la ciudad de Naharija, en el norte de Israel, recibió 3 cohetes disparados desde Líbano. Se informó de 2 heridos leves. Esta es la primera vez que Líbano ataca a Israel desde la guerra con Hezbollah en 2006. El ejército israelí respondió abriendo fuego sobre el sur de Líbano. Entretanto, continúan los combates entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Israel bombardeó la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, y envió varias decenas de tanques. El objetivo israelí es destruir los túneles que comunican a la franja de Gaza con Egipto y son utilizados por Hamas para abastecerse de víveres y armamento. Este jueves Israel enviará un mediador de defensa a El Cairo para hablar sobre el plan de alto al fuego presentado por Egipto y Francia. La condición esencial que pone Israel es un estricto control de la frontera entre Egipto y Gaza, de manera que Hamas no pueda rearmarse. Por su parte, el movimiento islámico no ha desestimado de antemano la propuesta de Francia y Egipto. La exigencia de Hamas es que Israel ponga fin al bloqueo de Gaza. En Colombia, las FARC han exigido un garante internacional para dejar en libertad a 6 rehenes. El grupo insurgente emitió un comunicado donde expresa que desea entregar a los secuestrados a la senadora de oposición Piedad Córdoba, acompañada de representantes del movimiento Colombianos por la Paz y alguna personalidad internacional. El 21 de diciembre, recién pasado, las FARC comunicaron a Córdoba que le entregarían a 2 políticos, 3 policías y 1 soldado. En ese momento, el presidente colombiano Álvaro Uribe dijo que solo aceptaría la participación de la Cruz Roja para evitar que las FARC afecten las relaciones con países vecinos. Este miércoles, no obstante, el gobierno colombiano informó que ha autorizado a la senadora Córdoba a participar en la entrega de rehenes y que podría aceptar también la presencia de una personalidad extranjera en la misión. En la Casa Blanca ha tenido lugar un almuerzo al que asistieron el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, y el actual mandatario George Bush. También estuvieron presentes los expresidentes Jimmy Carter, George Bush padre y Bill Clinton. Obama, que asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, dijo que quiere aprender de los éxitos obtenidos por sus antecesores. El presidente Bush le deseó éxito a pesar de las diferencias políticas que los separan. El último presidente de Estados Unidos que se reunió con sus antecesores fue Jimmy Carter. El encuentro tuvo lugar en octubre de 1981 durante las exequias del presidente de Egipto, Anwar al-Sadat. Venezuela continuará vendiendo combustible a precios reducidos a familias pobres de Estados Unidos. Hace algunos días, Caracas había comunicado que suspendería indefinidamente su programa de ayuda a causa del descenso del precio del petróleo. No obstante, ayer miércoles, la compañía estatal venezolana Citgo informó que el programa seguirá adelante. El presidente venezolano Hugo Chávez calificó estas donaciones de combustible como ayuda humanitaria. El presidente de México, Felipe Calderón, ha presentado un plan de 18.900 millones de dólares para estimular a las empresas y apoyar a las familias mexicanas. El proyecto tiene por objeto enfrentar la crisis económica mundial, estimulando el empleo y dando protección a los ingresos familiares. Para ello se ayudará a las pequeñas y medianas industrias y se invertirá en infraestructura y gasto público. El gobierno mexicano también subsidiará el gas para uso doméstico e industrial. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. Una carta abierta de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, con sede en París, manifiesta su preocupación por la detención de líderes de oposición en Perú. La misiva pide que se respeten los derechos fundamentales de 13 opositores detenidos por cargos de terrorismo y que se brinde información sobre lo que se basan las acusaciones. Miguel Hugo es abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. Ana Karina Rosales toma contacto con él. Señor Hugo, a estas 13 personas se les acusa de terrorismo o de colaboración con el terrorismo. ¿Cómo así? Todas estas personas, digamos 12 de ellas, son mayores de 60 años. En segundo lugar, todas pertenecen a partidos y grupos de izquierda conocidos aquí en el Perú, y algunos de ellos inclusive ya no están en la dinámica diaria, digamos, de la lucha política. Es decir, en realidad no hay ningún tipo de sustento claro de afirmación de su vínculo con el supuesto terrorismo internacional. Lo que nos llama la atención es que el 15 de noviembre, ¿qué cosa había en esos días? El 15 de noviembre son días previos a la reunión de la PEC en el Perú. Para nosotros en ese momento fue un plan de amedrentamiento a las fuerzas sociales para que no hicieran movilizaciones, lo que tradicionalmente se hace en otros países. Sin embargo, aquí la democracia peruana aparentemente no tiene la tolerancia para permitir acciones públicas en el marco de una democracia como la que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Es que acaso no hay espacio en Perú durante este gobierno presente de Alan García para las demandas sociales o la manifestación de preocupaciones? Bueno, cada vez vemos que se trata de acortar, digamos, esta posibilidad, porque toda esta investigación que yo lo señalo hasta el momento es privada, no es pública. Se han apersonado los abogados, han exigido que les muestren pues las órdenes de detención o que les muestren los documentos que existen en contra de los patrocinados, y la información es cero. Se está requiriendo pues para que esto sea público y para que cada uno pueda ejecutar su derecho a la defensa, que tiene derecho precisamente por ser un derecho constitucional fundamental y un derecho humano al cual el Estado peruano está obligado a entender. Efectivamente, el llamado de la FIT está dirigido a los ministros del Interior y de Justicia de Perú. ¿Ha habido ya reacción de parte de ellos? O en todo caso, ¿cómo ve la disposición de las autoridades al respecto? Mire, han sido bastante ambiguas. El primer ministro, el señor Yude Simón, se reunió con Alberto Moreno y con Renán Raffo y les aseguró que no hay persecución, etcétera, pero a los días siguientes el presidente de la República salió a decir que nadie puede tener patente cosa entre la ley y que si lo investigan por algo será. Entonces, es una situación bastante ambigua. Es una forma de amedrentar a la población y decir quédate en tu casa porque no protestes, porque si no te vas a la cárcel. El intento es criminalizar la protesta, o sea, quien se opone a determinada acción que realiza el gobierno puede ir a la cárcel. Ese es el mensaje claro. Y creo que también internacionalmente el llamado que se hace es que insistir a las autoridades peruanas el respeto a la disidencia, a la oposición, a la protesta social, que es natural en cualquier tipo de democracia. Miguel Hugo, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, organización colombiana integrada por organismos de derechos humanos, la Iglesia Católica y empresarios, han pedido al presidente Álvaro Uribe que acepte el papel de las Naciones Unidas para mediar en la entrega de rehenes de las FARC. Entre tanto, Uribe ya aceptó la mediación de la política opositora Piedad Córdoba. Luis Eduardo Salcedo es vocero nacional de la Asamblea Permanente por la Paz. Beatriz Díez conversó con él. Ustedes piden efectivamente esta mediación esta intervención de Naciones Unidas en la entrega de los rehenes de las FARC. ¿En qué consistiría exactamente este papel? Sí, lo que hemos dicho es que el gobierno le hemos solicitado que reconsidera la negativa que ha mantenido en el sentido de no dejar participación un tercero internacional en el proceso de liberación unilateral de 6 personas que andan injustamente secuestrados por la FARC, porque valga la pena decir que la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz considera que se debe proscribir el secuestro como una lucha política o como un arma económica en el país. No compartimos el secuestro bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo que hemos dicho al gobierno es, ceda en su posición intransigente, no permitir un tercero que ayude a la liberación unilateral, y hemos convocado al gobierno para que acoja las propuestas que en varias oportunidades el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por lo menos en el año 2007, en enero, recién posicionado él, se reunió con el vicepresidente de la República y con el canciller en aquella época colombiano, y él les manifestó que desearía reactivar su representante especial, que ya en Colombia operó en varias oportunidades, para ayudar en el tema de la liberación de los rehenes y eventualmente en un proceso de acercamiento de paz. El año pasado, una reunión que tuvo él con Ingrid Betancourt, es rehén también de la FARC, le manifestó una vez más públicamente su intención del secretario general de contribuir a la liberación de los rehenes y una vez más en algún eventual proceso de paz. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es, al gobierno nacional es, acepte esta propuesta para que esta liberación, que es inminente según una comunicación que acaba de enviar la FARC a Piedad Córdoba de 3 puntos, que el secretario general ofrezca los buenos oficios. Realmente él ha hablado de un papel constructivo en el tema, y eso ganaría 3 cosas. Primero, daría confianza a las partes, y si ahí se presenta algún obstáculo en el proceso mismo de liberación, este representante especial podría jugar un papel muy importante. Segundo lugar, acompañaría a la sociedad civil que ha facilitado esta entrega unilateral, porque fue a partir de una correspondencia epistolar que se ha tenido con la FARC, que la FARC ha permitido esta liberación unilateral, y en tercer lugar, daría seguridad, tranquilidad a los familiares de que este proceso se va a realizar de una manera tranquila, sin que peligre la vida de las personas que están secuestradas. Entonces, en últimas, hemos dicho al gobierno nacional, no sea terco, facilite la FARC en la comunicación que acabo de decirle que llegó, anuncia que va a entregar a las personas, a la senadora Piedad Córdoba, a otro representante del Movimiento Colombiano por la Paz, los que hemos elaborado esta comunicación epistolar, y a una personalidad, cito textualmente, una personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional que también sirva de garante. Sería muy importante que el gobierno, porque el gobierno debe aceptar finalmente esa personalidad, que dijera que en este caso en particular, una opción, no negamos que haya otra, es la que entre a operar las funciones del secretario general de Naciones Unidas para que sea un garante. Luis Eduardo Salcedo, vocero nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, desde Medellín, Colombia. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, un saludo a todos sus oyentes. Seguimos en Colombia. Por una mesa libre de violencias contra las mujeres, agrupa a la sociedad civil organizada, a diferentes organizaciones de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo en Colombia para aportar en la construcción de relaciones justas entre hombres y mujeres. Sobre esta iniciativa y sobre su informe sobre violación de derechos de las mujeres en el marco del conflicto y del desplazamiento forzado, habla la Defensora del Pueblo para los Derechos de las Mujeres y de los Niños, María Cristina Hurtado Sáenz. Cuando usted no puede mandar un mensaje, ¿sí?, en la familia, ¿sí? Por diferentes razones, casi siempre de poder, de que a los hombres no hay que darles más proteína y menos proteína a las mujeres, o que si se acaban la carne, se le da un huevo a la niña y se le da un pedazo de carne al último varón o al único varón. Cuando esto no se desactiva, ¿sí? Este desequilibrio, esta inequidad, esta injusticia en las relaciones, porque esto es un comportamiento de tipo relacional, hay que tratar de desactivarlo en los otros escenarios de socialización. Y el que sigue inevitablemente es el aparato educativo, tal vez el más potente, ¿no? Y ahí la idea es poder empezar a mandar un mensaje muy claro, ¿cierto?, de relaciones mucho más equipotentes entre hombres y mujeres, que estén en capacidad de negociar, en capacidad de igualdad. Estoy presentándole al país y ojalá al mundo, ¿sí?, ojalá, para que también se sepa qué está pasando, un informe sobre violación de derechos sexuales y reproductivos de mujeres en el marco del conflicto, pero particularmente en el marco del desplazamiento forzado. De 3.500.600, que es el acumulado histórico de personas desplazadas en el país, el 80% son mujeres, niños y niñas. Y esto nos está diciendo la condición particular de vulnerabilidad. Y lo que hemos descubierto es que miles de mujeres no denunciaron ni el delito sexual, ni el robo, ni el atropello, ni el hurto, porque no estaban en capacidad de salir a denunciar un actor armado que o sigue en su comunidad o que las persigue mientras se desplazan, ¿sí? Máxime cuando el Estado colombiano no ha garantizado las condiciones de seguridad y de acompañamiento a estas víctimas. Entonces, esto no solo es invisibilización, sino que se llama impunidad. Yo llevo mucho tiempo, pero mucho tiempo, entre otras, viendo un cuadro muy limitado, porque he trabajado mucho tiempo en derechos de mujeres, en derechos de niñez, que son no por el hecho de ser mujeres vulnerables, sino por las condiciones mismas en que ha sido puesto su vida, su dignidad, su cuerpo, igual los niños y las niñas. Y cuando estas mujeres y estos niños y niñas no pueden hablar, pues ojalá quienes estemos, ¿sí?, en cargos de decisión, quienes tengamos el conocimiento, entre comillas, ¿sí?, y lo digo bien, entre comillas, que podamos acceder a procesos de decisión, a procesos deliberativos donde seamos consideradas iguales, entre otras, que podamos hacer eso pensando en quienes no se pueden defender, ¿sí?, que son un altísimo porcentaje, ¿sí?, de mujeres, de niños y de niñas en nuestra región y particularmente en Colombia. La entrevista completa podrá escucharla hoy en nuestro espacio Artículo 1 con Sergio Acosta. Egipto ejerce un rol protagónico en las negociaciones entre Israel y los palestinos con el fin de lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza. Sin embargo, nuevos enfrentamientos ahora entre Líbano e Israel amenazan con agravar la situación. Mientras tanto, en algunos países europeos, entre ellos Bélgica, aumentan los ataques contra la comunidad judía. Pablo Gámez con el siguiente informe. La numerosa comunidad judía de Bélgica está en estado de alerta al haberse transformado en blanco de ataques desencadenados por el conflicto en Oriente Medio. La crisis ha alcanzado su clímax en la ciudad portuaria de Amberes, donde se están reforzando los controles policiales para proteger a una de las más numerosas comunidades judías fuera de Israel. Se ha aumentado el número de agentes de policía estacionados en el barrio judío de la ciudad, una bulliciosa área famosa por el comercio en diamantes, ahora transformada en zona de alta seguridad. Nuestra comunidad se encuentra bajo ataque, ya que hay quienes quieren importar el conflicto entre Israel y los palestinos, afirma Diane Kaiser, directora del Foro Belga para las Organizaciones Judías. Kaiser dice que se han perpetrado ataques incendiarios y varios judíos han sido amenazados de muerte. Son muchos los que acusan a los sectores más extremistas de la comunidad musulmana en Amberes, responsabilizándolos por los disturbios. Diana Kaiser comenta que ha habido protestas por la ofensiva contra la Franja de Gaza, aunque la mayoría de las acciones fueron pacíficas. Kaiser cree que existe un núcleo extremista que utiliza lo que está aconteciendo en Oriente Medio para atacar a los judíos. Algunos de los residentes en la zona se quejan de que los incidentes han generado una atmósfera de angustia en el barrio. «Yo no me atrevo a caminar en estas ropas fuera de mi área», comenta el dueño de una tienda de productos kosher. Al igual que muchos hombres de su comunidad, lleva la distintiva kipá para cubrir la cabeza y un sobretodo negro. Se han registrado un considerable incremento de los agentes de policía en la zona y los vehículos policiales entran en acción ante el mínimo signo de una nueva protesta. Varias agrupaciones de musulmanes opinan que los recientes eventos se han exagerado. No tenemos que ser presas de la histeria, explica Mohamed Shakar, de la Federación de Asociaciones Marroquíes. Shakar sostiene que los judíos y musulmanes no se encuentran en curso de colisión. El representante musulmán opina que algunas de las organizaciones judías de línea dura están exagerando la magnitud del problema para llamar la atención y asistir a su causa. Tanto las agrupaciones judías como musulmanas señalan a la Liga Árabe Europea como principal responsable de los disturbios. Las autoridades belgas consideran que esta organización es antisemita y que ha orquestado las recientes protestas. A diversas organizaciones holandesas les preocupa la situación de los derechos humanos en Guatemala. La organización ICO tiene vasta experiencia en el trabajo de ayuda al desarrollo en Guatemala y una de sus representantes acaba de regresar con noticias desalentadoras. Sin embargo, a pesar de la violencia y la inseguridad que tiene que enfrentar cada día que se encuentra en ese país, la holandesa Margot Bolwerk aún sigue motivada para continuar con su trabajo. Esto le decía a Ana Karina Rosales. Nosotros somos una institución holandesa y trabajamos para la cooperación al desarrollo. Y en Guatemala apoyamos a organizaciones locales que trabajan el tema de desarrollo económico, por un lado, pero por otro lado también el tema de derechos humanos y democratización y fortalecimiento del Estado de Derecho. Usted regresa a Holanda tras la noticia del asesinato de 3 jóvenes. ¿Eran conocidos de su institución? Sí, esos jóvenes eran voluntarios de una contraparte de ICO en Guatemala. Y básicamente a nosotros nos llegó en el mes de agosto la noticia que algunos de esos jóvenes que habían participado en ese trayecto de capacitaciones que fueron asesinados. Claro, eso nos ha asustado muchísimo y ahora aprovechando el viaje que yo hice hace poco a Guatemala, decidimos de retomar el caso y de ver qué tal con el caso. Ya se había hecho avances y ya rápidamente antes de que yo viajaba para Guatemala ya podía darme cuenta que el caso todavía no se había avanzado, entonces todavía no podemos preguntar, dar una respuesta a su pregunta, el por qué. En este contexto de violencia e impunidad, ¿cómo puede continuar su trabajo? ¿Cómo, si esto la motiva o desmotiva a continuar? Sí, eso es una buena pregunta. Por un lado, desmotiva, ¿no? Porque si uno hace un análisis sobre la situación en Guatemala después de más de 10 años de las firmas de los acuerdos de paz, uno se puede preguntarse, ¿pero qué ha pasado con este país? Porque, por ejemplo, en el tema de justicia se ha gastado tanto dinero por parte de toda la cooperación internacional, que creo que son como 100 millones de euros o dólares, es muchísimo. Para mí, lo más fundamental es que los problemas fundamentales en Guatemala nunca se han solucionado. Es decir, la desigualdad sigue. Claro. Entonces tú como país puedes tener algunos acuerdos de paz, pero si luego no solucionas los problemas de la gente, entonces no vas a resolver todos esos problemas. Sí, y probablemente ese trabajo pues tomará muchos años. Mientras tanto, ¿continuará su institución trabajando en Guatemala? Sí, porque justamente porque hay muchos desafíos, pero también como ICO podemos ver que a lo largo de los muchos años que estamos trabajando en Guatemala también han habido muchos avances en el sentido de que se creó una sociedad civil bastante fuerte y hay muchas organizaciones justamente para mejorar la justicia, mejorar el aparato, bueno, el Ministerio de Justicia, cómo funciona la policía, también trabajar con las comunidades pobres, con las comunidades indígenas para sensibilizarlas sobre sus derechos. Entonces hay unos frutos, digamos, chiquitos, pero son muy válidos y son muy importantes para que se desarrolle Guatemala. Muy bien, muchas gracias Margot Bolwerk de la organización ICO. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña dice que la Unión Europea ha convocado a las compañías de gas de Rusia y Ucrania a Bruselas en un intento de poner fin a la disputa sobre el gas. Más de 100.000 ciudadanos en Europa del Este están sin calefacción como consecuencia de la interrupción del suministro de gas ruso. Según informa el diario El País de España, Israel aceptó ayer, bajo presión de Washington, estudiar una propuesta de Egipto para lograr una tregua duradera en la Franja de Gaza. El plan, respaldado por el presidente francés Nicolas Sarkozy, busca un alto el fuego inmediato y la apertura de Gaza para aliviar la crisis humanitaria. Otro cotidiano español, el ABC, escribe en su edición de Internet que Israel disparó 5 misiles contra Líbano en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde Líbano a Israel que causaron 5 heridos. Un portavoz del ejército israelí dijo que se trató de una respuesta precisa al origen de los disparos. El International Herald Tribune publica en su edición europea que Europa se está hundiendo rápidamente en una recesión. Por primera vez en 3 años, el desempleo en Alemania aumentó en un 7,6%. Anteriormente, las tasas de desempleo en España e Irlanda ya habían subido como consecuencia de los problemas en el sector de la construcción en ambos países. En Austria, Die Presse señala que el régimen zimbabuense de Robert Mugabe ha encontrado un nuevo método para dificultar el acceso al país a los medios extranjeros. Para acreditarse durante un año, los periodistas tienen que pagar $30,000, cerca de 22.000 euros. Los periodistas zimbabuenses que trabajan para medios extranjeros tienen que pagar a su vez $4,000. Y así concluye la matinal de este jueves 8 de enero a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ricardo Cuadros y Raquel Bruno le agradecen la sintonía desde Hilversum, en Holanda. Muy buenos días.